estás en medio, procura tu cuello. Yo no tengo intención, yo no tengo prisión. No, no, no. ¿Dónde habrá contrincantes? Conviértanme en mártir. No quieres saber, no me puedes ni ver. Un objeto promedio. Hay que aprender que es más importante tener cobijas en diciembre. Pretextos, por eso sigues perdiendo. Tú no tienes misión y no tienes razón, mucho menos remedio. Hay que admitir que es más importante tener un techo cuando llueve.